Diario. ¿Recuerdas que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos? Y ahora que soy adulto, solo quiero volver a ser niño. Claro, porque al final nadie nos dijo que así sería la inesperada adultez. Por eso, en este podcast hablamos de todos los problemas que enfrenta un recién adulto aquí y ahora. Pues a darle, que para luego es tarde. Buenos y familiares días, yo soy Daniel. Y yo Eric, y en el episodio de hoy vamos a hablar de la familia y sus sobrevaloraciones. Y como siempre es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Y además se nos va diciembre, ya estamos casi que a fin de año, pero no lo puedes dejar escapar sin aprovechar el 20% de descuento con nuestro cupón Cuesta Enero Todo Junto para que te pese menos el inicio de año y seas un adulto más funcional con nuestros cursos de finanzas, CB o la membresía de acceso ilimitado. Visita nextbit.mx y entérate de todo lo que tenemos para ti. Y bueno, estamos grabando esto a escasos días del episodio de la semana pasada y creo que Daniel me contagió. Ahora yo soy el que se escucha flemoso, griposo. Le digo que su virus se le pasó a su computadora, de su computadora a la mía, y de ahí se me pasó a los audífonos y se me metió por las orejas y luego a la garganta. Eso parece. Sí, porque o sea, fue súbito. Yo estaba jugando ya en la noche bien feliz y de repente, dolor de garganta, no puede ser, ya valí. Y bueno, aquí me tienen, pero pues no hay de otra, hay que grabar. Y con un temazo. ¿Cómo has estado, Dani? Bien, pues aquí recuperándome. Afortunadamente, hoy yo soy el que tiene la voz más potente, más fresca. En el episodio pasado sí andaba así medio, igual, batallando, ¿no? Pues qué horrible, pero bueno, ni modo. Mira, por lo menos, para quienes me escuchan van a tener una voz fresca, por lo menos, que escuchar, ¿no? Ya pues, la semana pasada tuvieron a Eric, ahora me tienen a mí. Y bueno, pues como siempre, muy contento de estar por acá. Tenemos un gran episodio entre manos. Digo, igual, discúlpenme, todavía no estoy al 100. Si de repente por ahí me escuchan medio aclararme la garganta, es por eso. Pero bueno, pues hoy tenemos aquí a Calamardo que nos va a acompañar el día de hoy. Exacto. Es que luego entonces, las flemas de la garganta me tapan y siempre escucho como ¡Calamardo! Entonces, ni modo. O me siento de repente como se me olvidó cómo se llama este podcast, se me acaba de olvidar, como Mandarax, que ya es que una de las chicas está así medio ronca. Ah, sí. Pues, también me siento un poquito en Mandarax, pero bueno, ¿qué te parece si vamos empezando? Porque tenemos mucho de qué hablar hoy y es un podcast que igual está bastante interesante, sobre todo yo creo que para estas fechas, justamente las épocas familiares, ¿no? Las que nos reunimos con nuestra familia, donde muchas personas tal vez van a resentir que pues las cosas no son como quisieran porque las reuniones no son tan cómodas o tan gratas como se supone que deberían ser, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues eso vamos a hablar el día de hoy, así que arrancamos una vez. Efectivamente, y aquí tenemos que desmentir a Toretto, porque la familia no es lo más importante. La familia, pues ya lo hemos explicado un poquito antes, ¿no? Tiene un rol esencial porque es nuestra primera fuente para aprender sobre el mundo. La familia es la que nos debe ayudar a sobrevivir, al menos hasta la mayoría de edad, que no nos matemos. Ya fuera de ahí, ya es nuestra propia responsabilidad. Pero la familia es la primera que, en teoría, debería darnos cariño para que crezcamos como personas funcionales, que al menos no vayamos por ahí desgraciando a otros en la sociedad, y sobre todo, pues es una fuente de aprendizaje. Tanto la escuela como la familia son estas dos primeras instituciones en las que aprendemos algo. El problema, creo yo, es que, y esto es en parte culpa de nuestra cultura latina, somos muy apegados con la familia. De hecho, y esto se nota muchísimo, piensen en el cine hollywoodense, como incluso las películas de Hollywood, cuando se habla de familia, exceptuando Rápidos y Furiosos, normalmente siempre se ve a esta familia pues muy nuclear, ¿no? El papá, la mamá y los hijos. Pero no hay ni tíos ni abuelos. Muy raro es el caso, ¿no? O son películas muy centradas en eso. Y es porque la cultura anglosajona no tiene este apego que con la abuelita, que con los tíos, que con los tíos abuelos, que con los primos. Ocasionalmente se ven. Pero piénselo, ya desde allí nos da una indicación de que ese tipo de culturas son muy distintas a las nuestras. Y en cambio, claro, pues tanto en México como en América Latina es, sí, o sea, la familia, debes respetar a tu familia por casi sobre todas las cosas, ¿no? Lo único que puedes respetar más que a tu familia es a Dios. De ahí en fuera sigue la familia y ya de ahí tú vas poniendo el orden que tú quieras, ¿no? La esposa, la amante, uh-huh, el perro, el gato, etcétera. Y ahí cada quien verá su escala de valores, pero creo que desde allí ya tenemos como que un sesgo cultural. Sí. De hecho, es bien complicado porque sí tenemos. Se supone que nuestra sociedad está basada en la familia, pero pues siendo honestos, la cuestión es que muchas veces la familia no es ni lo más saludable ni lo más bueno para nosotros. Y bueno, depende mucho porque por supuesto familias no todas son así. Hay familias que sí te ayudan a crecer, que sí te apoyan, pero mira, yo viéndolo con todos los casos que he escuchado, incluido el mío, la gran mayoría de las veces la familia, más que ayudarte, está ahí como un lastre. O sea, yo sé que es muy fuerte que lo diga, pero mira, te lo puedo decir incluso más como una persona LGBT. Que la familia te acepte está muy difícil. Y pues nosotros crecimos educados para que pues nuestra familia nos tenga que querer y aceptar. Pero tenemos que amoldarnos a sus valores. Y si no te acoplas a esos valores, el problema eres tú, no es la familia, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos entendido. Y no es cierto, o sea, que pertenezcamos a una familia de misma sangre y demás, no quiere decir que tenemos que ser una tribu en la que todos somos iguales, o sea, y bueno, ¿por qué te puedo decir? Es complicado. Entonces, aquí vamos con la premisa de la familia no lo es todo. ¿Y por qué no lo es todo? Pues porque, ok, es correcto, pues sí, la familia está en teoría para apoyarnos, para acompañarnos, para compartir los buenos y los malos momentos, pero realmente, si no es tu caso, no tiene por qué ser todo, o sea, no tiene por qué tener esa gran importancia en tu vida. De hecho, yo me acuerdo que por ahí alguna vez, hace ya tiempo, circulaba mucho un post que decía, justo era de un chico que compartió una historia así muy desgarradora, creo que era LGBT, que decía, pues no, es que mi familia nunca me quiso, nunca me aceptó, siempre intentaron cambiarme, siempre intentaron modificar mis creencias, mis valores, mis gustos, y recuerda que en estos casos el 99% de las veces los gustos no los eliges, así eres y se acabó. Y qué horrible que alguien te fuerce a cambiar algo que tú eres, ¿no? Entonces, decía, pues al final la anécdota de la historia era que este chico se fue, dejó a su familia y entonces encontró la verdadera felicidad porque ya no tenía que estar constantemente buscando aprobación, ya no tenía que estar constantemente bajo estrictos juicios, bajo estrictos críticas, tratando de darle gusto a todos y bajo condiciones de todo el mundo. Y entonces fue cuando se hizo una persona completamente libre y feliz. Y es muy duro y es muy triste, pero pasa más de lo que nos gustaría aceptarlo. Así que bueno, pues la familia no lo es todo, definitivamente. Sí, gran reflexión. Sobre todo porque también tenemos como este concepto idealizado, ¿no? De cómo debe ser la familia. Y siento yo que aparte estamos en un periodo de transición por varios motivos. O sea, venimos de convivir, ya saben, sé que puede parecer que les tengo un poco de hate, pero no es así. Pues nuestros queridos adultos del siglo XX vienen de este modelo familiar en el cual pues era la mamá, el papá y chingos de hijos, ¿no? Que principalmente eran pues bisabuelos y abuelos, ¿no? Los que vivieron esto. Y después, pues ya nuestros papás directamente, la generación X, pues vivieron esta parte en la que, bueno, ya no tienen un buen de hijos, ya quizá tienen 3, 4, 2, 1 incluso, pero todavía estaba como que este modelo de, sigue siendo, ¿no? Esta familia, pues, duoparental de mamá, papá, y ahora estamos viviendo una época en la que las familias son monoparentales, ¿no? Ya sea un solo papá, una sola mamá, en la que son parejas homosexuales, en la que son parejas transgénero y todo eso que conlleva, ¿no? Todos los cambios estructurales que estamos viviendo. Aparte, también creo yo que vivimos en una época muy complicada porque el individualismo no tiene como que una forma sólida. Aquí otra vez volviendo a Bauman un poquito. El individualismo normalmente lo solemos ver como algo malo. Yo no creo que el individualismo per se sea malo. Yo creo que es esencial para sobrevivir. Lo que pasa es que quizá está acompañado de otros elementos que no nos ayudan a permearlo en la sociedad y a unirnos por causas más grandes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros, como ya generación, pues ahora sí que contemporánea, queremos expresar esta individualidad y una de estas formas, bueno, más que formas, uno de los elementos que no le gusta mucho la individualidad es a la familia, precisamente, ¿no? Porque claro, al final la familia, pues, es como somos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando quieres ser tú en medio de un nosotros? Entonces es ahí cuando choca un poquito, y precisamente cuando queremos expresarnos, ser como somos, es cuando entran un poquito, pues, los problemas, ¿no? Claro, y mira, ya que mencionas eso de los tipos de familia, yo creo que también deberíamos de ir definiendo ¿qué es una familia? Y eso, fíjate, esa es una de las cosas que sí se me quedaron muy grabadas en mi carrera, que tenemos esa definición por defecto de que familia es papá, mamá, hijos y perro o gato, ¿no? Y para Latinoamérica, pues ahí anexale primos, tíos, abuelos y el pilón, ¿no? El cuñado o algo por ahí, ¿no? Pero no, realmente, una familia se define como un grupo de personas que pueden o no tener un nexo de sangre, que viven, pues, digamos que bajo el mismo techo, que conviven continuamente. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, para mí, mi familia puede ser simplemente mi grupo de amigos, puede ser mi pareja, y ya, o sea, no necesitas más. Una familia puede ser pues un grupo de dos personas únicamente. Incluso te puedo decir que hasta de una, ¿no? O sea, tú puedes ser tu propia familia. O sea, no porque no cumples con todos estos requisitos, no quiere decir que no tengas familia, ¿no? De hecho, eso es lo bonito que podríamos rescatar de esto, que hoy en día, pues tener familia no implica vivir en una casa, como dicen, como muéganos, algo por ahí, sí, decían así. Todos pegados, todos pegados, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, ¿no? Definir eso, familia, se refiere a eso, y también algo muy importante, que creo que es lo que a mí me ha pasado mucho, ¿no? O sea, yo, si te voy a ser honesto, ya empiezo a ventilarme otra vez. Yo cuánto he sufrido con ese tema de la familia, justo por ese tema, por esa idea tan arraigada que tenemos de que la familia tiene una sola forma de ser y solamente puede ser con tus nexos de sangre. O sea, hermanos, padres, abuelos, tíos, etcétera, ¿no? Y pues yo, después de tanto sufrir, de tanto lamentarme, de tanto todo, dije, mira, al final, si no me gusta mi actual familia, nada me impide crear una nueva familia, ¿no? O sea, nada me impide conseguir a las personas con las que me sienta feliz, con las que personas que me apoyen, personas que me cuiden, personas que me amen, que afortunadamente lo he logrado. Y pues ya cambia mucho la definición de familia como tal. Entonces, también hay que empezar a romper esa idea de que solamente puede ser un tipo, porque tanto puede incluir como tú y tu perro o tú y tu gato, y eso ya es una familia. Efectivamente. Bueno, aquí quizá, reivindicando un poco al pobre Toretto, quizá en ese, o sea, la familia de Toretto, pues no es su familia de sangre, ¿no? Son otros, claro, ahí conductores que se va encontrando en sus aventuras volando en el espacio y en la atmósfera y así, mientras sale disparado de coches. Entonces, bajo ese concepto, a mí me encanta, y es algo que, de hecho, de vez en cuando la cinematografía contemporánea en ciertas películas o series que realmente vale la pena ver, es un mensaje que se nos transmite. La familia muchas veces se elige, ¿no? No es siempre la que se te otorga. Tú también tienes esa libertad de elegir a tu propia familia, y tienes mucha razón. De hecho, para mí es un concepto que me gusta. Yo, por ejemplo, llego a tener amigos que llego a considerar familia, ¿no? Y algunos, bueno, ahorita no ha venido ninguno a visitarme, pero de vez en cuando solían venir algunos, pues era casi que pues una persona más así de la familia, que venía, hacía sus cosas, nos sentábamos a comer todos juntos y ya, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me gusta mucho, ¿no? Pensarlo de esa forma, quizás un poco romántico, también hay que tener mucho cuidado, porque también incluso no dudo que pueda llegar a haber un momento en el que haya una de estas campañas así de redes sociales estúpidas que digan, ah, es tu turno de encontrar tu verdadera familia, y si no la encuentras, eres un inadaptado que se va a quedar fuera del grupo social. ¡Ajaja! Entonces, pues tener mucho cuidado, claro, todo con moderación, por supuesto. O sea, tu familia la puedes elegir, ya sea que te gusta la que tienes, O si no, pues, pues a buscarle claro, en otro lado, ¿no? Que también, pues, es muy válido, ¿no? Pero vamos a volver un poquito y vamos a centrarnos, o sea, sobre todo, y aquí les voy desvelando porque estamos subiendo este episodio en estas fechas, porque al final vamos a hablar un poquito de celebraciones, de épocas así, de festividades y así. Pero lo principal, y es algo muy importante que tenemos en la escaleta, es empezar a poner límites, ¿no? Porque aquí Dani pues nos fue poniendo algo en la escaleta y pues me gustaría que lo fuera desglosando, ¿no? Porque realmente creo que hay casos en los que la familia, si no les decimos, oye, detente aquí, pues se puede empezar a poner un poquito denso. Claro, supongo que te refieres a los límites, ¿no? Ajá, exactamente. Pues mira, es bien complicado porque aquí, mira, lo voy a decir así como con palabras así bien, bien directas, bien crudas. Tienes que tener huevos, no hay de otra. De hecho, a mí me encanta, hay una canción de Robbie Williams que me encanta porque tiene un coro que dice Big, big balls, you need big, big balls. O sea, necesitas tener pues bolas grandes para enfrentarte a la vida. Y bueno, es que realmente creo que de las cosas más difíciles que puedes enfrentar en esta vida es enfrentar a tu familia y empezar a poner límites, porque bueno, pues tú sabes, ¿no? La familia básicamente es lo que te da como que esa seguridad, y de nuevo, tenemos esa cultura arraigada de que tú no puedes cuestionar, porque tú, generalmente nosotros como adultos jóvenes, estamos muy, muy por debajo en el escalafón de la familia. O sea, por arriba de nosotros están hermanos mayores, están padres, están tíos, están primos, o sea, hay muchísima gente arriba de nosotros, y siempre se nos ha dicho que tú no puedes cuestionar a los mayores, que tú no puedes cuestionar lo que se te dice, porque tienes que callarte y hacer caso, ¿no? Y digo, y a veces ciertamente es verdad, o sea, tampoco te digo que te rebeles y que no le hagas caso nunca a tus familiares, a veces sí tienen razón, pero en el momento en el que tú ya te das cuenta de que algo está mal, de que algo no te hace sentir bien, que no estás a gusto, pues hay que empezar a poner límites, ¿no? O sea, hay que empezar a marcar una raya, hay que empezar a hacerte valer por ti mismo, y mira, eso es complicadísimo. Sí, sobre todo creo yo porque es que también aquí hay otro sesgo tremendo, ¿no? Muchas veces la familia piensa que porque eres parte de, tienen derecho a pedirte lo que sea, y eso, pues, no está del todo bien, ¿no? O sea, evidentemente no es así. Esperan constantemente, pues casi que un adoctrinamiento, que hagas, que pienses lo que ellos esperen, y en el momento en que intentas poner una barrera, es casi que agredirlos prácticamente. Aquí yo creo que es muy importante, sobre todo, definir y establecer que, pues no es tu culpa. O sea, si el otro se siente agredido porque pones un límite, pues realmente no es tu culpa, es más bien cómo lo está tomando la otra persona. O, bueno, claro, también todo depende cómo estés poniendo límites, ¿no? Porque si llegas, ah, es que eres un pen... y te pongo aquí mi límite, pues sí, claro, literalmente estás agrediendo verbalmente. Entonces, ¿cómo no? Hay que ser asertivos poniendo límites. Pero creo que allí es donde está lo principal. Y sobre todo nos llega este sentimiento de remordimiento de, ay, es que... ¿cómo le voy a decir a mi tía que no puedo pararme a las 4 de la mañana para manejar hasta el aeropuerto para traer al sobrino del esposo de su cuñado? Porque ay, es que cómo me duele, mi tía me veía de chiquito y le tengo una deuda de vida. No, y es que eso ya es chantaje emocional, ¿estás de acuerdo? Sí, efectivamente. Entonces, es allí donde se pone complejo, porque entonces, como lo que mencionas, ¿no? De todos estos escalones en los que estamos por debajo, pues ya no solo lo del chantaje emocional, o sea, es que hay relaciones de poder sumamente arraigadas y que para romperlas es casi como romper el sistema por completo. Y normalmente no escalamos, ¿no? En estos peldaños hasta que, pues, una de dos, o te vas de tu casa o traes una cantidad sustancial para mantener tu casa y que realmente pues puedas tener un valor de voto, ¿no? Y esto puede tomar muchos años. O sea, ya desde ahí vamos mal. Sí, pues sí, la verdad es que fue muy complicado, pero bueno, la moraleja de la historia es que cómo empezar a poner límites en tu familia. O sea, yo creo que eso es lo importante. Es bien complicado, por supuesto, pero ¿cómo le puedes hacer? O sea, ya digamos, mira, ya detectaste, yo creo que, bueno, para empezar, detectar los patrones de conducta nocivos en tu familia. Es muy bueno el ejemplo que pone Eric de, pues, ¿sabes qué? Es que me ponen condiciones, es que me chantajean, y es que es muy difícil negarse, porque justo pues hay una relación sentimental muy profunda con tus familiares, ¿no? O sea, dependiendo de qué tan bien o qué tan mal se lleve tu familia, o simplemente por el hecho de ser de sangre, pues dices, bueno, es que eso es mi familia, se los debo, ¿no? Y bueno, eso sí es muy complicado. Yo la verdad no me quiero meter en esos temas porque nos vamos a entrar aquí 3 horas de podcast. Pero bueno, hay que identificar los patrones negativos en tu familia. O sea, por ponerte un ejemplo que yo veo mucho, afortunadamente yo hablo con mucha gente joven, con mucha gente más joven que yo, y me dicen, el principal problema que me cuentan es que mis papás me obligan a hacer las cosas y no les importa si tengo tarea, no les importa si no me siento bien, no me apoyan, no me escuchan. Entonces, eso es, de verdad, eso es frustrante, eso es muy complicado. Y pues uno como hijo indefenso, porque además dependes de tus padres, no te puedes negar mucho a las cosas, ¿no? Pero llega un punto en el que tienes que darte cuenta, ¿sabes qué? Me están pidiendo muchas cosas y yo no soy capaz de hacerlas porque tengo que ocuparme de otras más. Y soy un joven con muchas responsabilidades, pero como los padres, y yo creo que muchos caemos tarde o temprano en ese error de ver nuestros problemas y compararlos con las otras personas. Y si los de las otras personas no son tan grandes como los tuyos, entonces no son problemas, ¿no? Son tonterías. Y yo creo que yo quiero hacer aquí un hincapié muy importante. Todos los problemas son importantes para ti. O sea, no porque fulanito tenga problemas más difíciles, no porque fulanita tenga la vida más complicada que tú, eso no quiere decir que tus problemas no sean importantes para ti. ¿Por qué? Pues porque al final todos tenemos un nivel, todos tenemos una historia, todos tenemos una vida y las cosas nos afectan a nuestro nivel. Pon tú que sí, a lo mejor para mí, tal vez sea un problema muy tonto que, no sé, que mis papás no me quieran comprar algo, ¿no? Para mí es algo muy tonto. O sea, yo no me estresaría por eso. Pero sí, sí lo veo, por ejemplo, en alguien más joven que yo, alguien que no tiene trabajo, que depende 100% de sus papás, que sea algo muy frustrante, que no se digas, me esforcé mucho, hice todo lo que me pidieron y aún así no cumplieron esa promesa y no me compren algo, bueno, pues se te cae el mundo porque es el nivel al que tú estás acostumbrado, ¿no? Y es correcto, o sea, insisto, cada quien tiene sus niveles, cada quien está acostumbrado a dividir las cosas de una manera diferente porque conforme vayamos creciendo, iremos aprendiendo. Y la vida misma nos irá pidiendo tomarnos con calma unas cosas más que otras. Entonces, creo que la familia tiene ese gran problema y los padres tienen ese gran problema de que para ellos tus problemas no son tan importantes porque ellos tienen problemas muchísimo más grandes a los que enfrentarse y no escuchan a sus hijos, no escuchan a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a lo que tú quieras. Y yo creo que por ahí podrías empezar, ¿no? A identificar que no te están escuchando, por dar un ejemplo, por supuesto, hay mil otras cosas que se me pueden ocurrir. Ya que tengas identificado cuál es el problema, qué es lo que está sucediendo, cuál es la conducta con la que tú no te sientes cómoda o no te sientes cómodo, pues es momento de buscarle una solución. Volvemos al mismo ejemplo. Mis padres no me escuchan, minimizan mis problemas, me dicen que mi única obligación es estudiar y que mi vida es muy fácil y pues realmente tú lo vives de una forma muy diferente porque sabes todo el problema que hay detrás de sacar un 10, porque sabes que tienes muchos compromisos, porque sabes que estás desanimado, que estás cansado, que estás triste, y nadie más lo ve más que tú. Entonces aquí, ya que identificas todo esto, pues tomar una acción. ¿Sabes qué? Tenemos que hablar mamá, tenemos que hablar papá, tenemos que hablar tía, abuela, lo que tú quieras, porque yo no me estoy sintiendo bien, porque tú no me estás escuchando, porque tenemos que llegar a un acuerdo en el que los dos estemos pues conformes con la idea. Y creo que ese es el paso más difícil, el que a más gente le da miedo, que es, sabes que tenemos que hablar y tenemos que poner orden en esta situación, porque sí, yo soy menor, yo no sé todo de la vida, pero siendo honestos, nadie sabe todo de la vida, entonces tenemos que resolverlo y es momento de que me escuchen y busquemos una solución porque yo no soy feliz. Entonces, yo creo que ese es el segundo paso para empezar a cambiar, o para empezar a poner límites, ¿no? Ya después llegarán a acuerdos, ya después platicarán, ya después verán cómo se resuelven las cosas, pero ese es el primer paso. Efectivamente, me parece un gran paso y sobre todo, pues al momento creo yo, y quiero añadir de expresarte, pues hay que recordar uno de los pilares de la asertividad, que es siempre expresarte en base en cómo te sientes tú y no culpar al otro, porque en el momento en que empiezas a culpar al otro, el otro se siente agredido y por ende puede tener una reacción a la defensiva. Una vez que identificas estos comportamientos y que estás en el proceso de charla, pues recuerda que lo más importante siempre es decir, mira, lo que tú haces me hace sentir, ¿sí? Siempre con calma, tratando de ser lo más delicados posibles, con cierta, pues con la velocidad adecuada, pero siempre expresándote desde tu punto de vista y sin atacar, ¿no? Mira, el hecho de que me pidas que saque la basura cada 3 segundos me hace sentir un poco agobiado porque, no sé, tengo muchas tareas que hacer en remoto y estoy constantemente en videollamadas. Y si me pides cada 3 segundos que saque la basura, pues no puedo atender esto que es muy importante, ¿no? Y yo sé que quieres que estudie, que me lo proveas, pero siento yo que si no entiendes esto, yo no me puedo desempeñar correctamente y por ende no me siento feliz. Vean ahí, speech de prueba que les puse ahí. Retrocédanle, escríbanlo y practíquenlo. Y con eso ahí sí, claro, van a tener una herramienta. Y ya que lo dices, es muy importante eso, ¿no? Antes de aventarte a platicar, pues piensa bien qué vas a decir. Y ¿sabes yo qué hago? Mira, yo sí, yo vengo de familia complicada. Entonces, ¿sabes yo qué hago? Antes de ponerme a platicar con la persona que tenga que platicar, pues lo ensayo en mi cabeza y busco las posibles respuestas que me van a dar, ¿no? Por decir, ¿sabes qué? Volvemos al tema, por ejemplo, de la basura. Es que no puedo estar sacando la basura cada 3 minutos porque tengo cosas que hacer y me estás interrumpiendo. Y ya escucho en mi cabeza la respuesta. Sí, pero es que no tienes nada más que hacer, nada más te toma 3 minutos, no te cuesta nada, ¿no? Si, como si eres bueno para salir a la tienda, como si eres bueno para ponerte a jugar, para ver el celular, ¿no? Entonces, y ahí tú buscas la respuesta. Sí, pero lo hago a su tiempo, ¿no? O sea, tú no sabes realmente cómo es el ritmo y tampoco, pues, tampoco estamos como para dar un informe por hora de qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión ahí es que, no voy a enrollar mucho, es que busques la manera, tú conoces a tu familia, tú busques la manera de que le vendas la idea a la otra persona, que la otra persona lo entienda, por supuesto, como dice Eric, todo con calma, todo hablando bien, bonito, en buena onda, como dice la chaviza, para llegar a un acuerdo, ¿ok? Entonces, sí, busca argumentos, busca, no vayas a llegar y decir nada más porque no quiero, o que te pregunten algo y digas que no sé, porque a los adultos algo que odian es que les digas que no sabes, sí. Y la verdad es que es cierto. También luego sí, a mí me ha pasado, le pregunto a algún amigo, a algo así, oye, ¿por qué hiciste esto? No sé. ¿Cómo chingo no vas a saber? Entonces, ¿por qué lo haces? ¿No? Entonces, eviten esas cosas porque nada más van a sacar de quicio a la otra persona. Efectivamente. Y bueno, ahorita estamos hablando de casos en los que es algo charlable, claro, en lo que estamos dentro de un límite en el que decimos, bueno, mira, físicamente estoy bien y bueno, psicológicamente estoy todavía en un rango aceptable. Pero pues recuerden que si no es sano, te puedes ir y está bien, ¿ok? Y por sano también entiendan. Si está habiendo algún tipo de agresión verbal constante, la línea entre la agresión verbal y la agresión física empieza a irse acortando poco a poco. Y en el momento que no te des cuenta, se puede atravesar ese límite. Entonces, hay que tener mucho cuidado allí. O sea, realmente, ¿qué tanto tiempo puede pasar en que una persona colérica te diga un insulto feo? Y que después esa misma persona colérica, en vez de darte el insulto, te golpee. Entonces, claro, todo dentro de un límite razonable. Si están empezando a ver estos signos ya de alerta o si ya están empezando a ser agredidos, aquí ya hay que tomar cartas en el asunto y pues ya compete, ¿no?, con las respectivas autoridades, porque pues obviamente la violencia intrafamiliar nunca está chida, ¿no? Especialmente, pues, si ustedes son así muy románticos, así de, la Navidad y diciembre, pues no está chido que te peguen en estas fechas tampoco. Bueno, ninguna, pero menos que te guste, ¿no? Sí, o que le digas a Santa Claus. Bueno, pero ahí sí, si te gusta, chécate, porque antes hay algo raro ahí. De hecho, o que le pidas a Santa Claus, tráeme unos madrazos, Santa Claus, ¿no? Aquí, a ver, ponme a alguien, pues ya, si quieres, bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Y bueno, es que aquí, y de hecho justo estaba pensando en esto entre ayer y antier, estuve pensando, bueno, ok, ¿qué estrategias podría tomar alguien que no le gusta vivir donde vive y que no tiene muchas opciones y que se quiere ir? Bueno, Una de las bases fundamentales para una emancipación, ya sea lenta o rápida, es comenzar a adquirir cierta independencia. Entonces, queramos o no, también en la familia suelen haber ciertos recursos coercitivos, ¿no? Que usan en nuestra contra. O sea, y son cosas muy sencillas, tipo, pues es que yo te lavo la ropa. Entonces, ya que yo te lavo la ropa, me barres ahorita, ¿no? Al final de cuentas, sí, puede ser un intercambio, un negocio, pero es un recurso coercitivo. O sea, estás dependiendo de alguien para que te lave la ropa. Entonces, por ende, y no debería ser así, pero es que estás de cierta forma en deuda. Entonces, ¿cómo empezamos a independizarnos? A eliminar esas deudas. Entonces, ¿quieres irte lentamente pues separando, ¿no?, de tu familia? Comienza a gestionar tú enteramente primero tus necesidades básicas. Es decir, lava tú tu ropa, en la medida de lo posible, cocina lo más que puedas. Si se cocina para todos, bueno, no hay mucho que hacer allí, pero si no se cocina para todos, empieza a cocinar para ti, empieza a lavar tu ropa, empieza a hacer todo el aseo posible. Que realmente se vea que pues estás tomando cartas sobre las acciones de las que tú dependes y que ya no estás dependiendo de nadie más. Este es el primer paso. Luego viene la independencia económica. Si tienes 16, 17, 18, 19 años, no vas a tener el sueldazo para irte a rentar un departamento en la Roma, y si llegas a tener un mini sueldo, pues solo vas a pagar una cuarta parte de la renta y tus roomies van a pagar los otros tres cuartos, ¿no? Entonces no vas a tener con qué subsistir. Entonces esto tampoco es un plan viable. Entonces si realmente quieres emanciparte económicamente, lo que tienes que hacer, acuérdate siempre, es escalando poco a poco. Yo sé que no es fácil, por ejemplo, estudiar la universidad y trabajar, pero lo que puedes hacer es, ok, mira, tengo mitad del día para estudiar y la otra mitad me meto a cualquier trabajo, ya sea de cajero en el Oxxo, en el banco, lo que tú encuentres. No tiene que ser un trabajo relacionado pues con tu vocación profesional, claro está, porque apenas estás estudiando. O si consigues un trabajo de becario o de pasante, lo que sea, y te pagan, bueno, lo mucho o poco que te paguen, lo que puedes empezar a hacer es aportar dinero a la familia. Es como, pues mira, ya hago mis necesidades básicas, ya me lavo, ya me plancho, etcétera. Ahora te estoy dando dinero para que compres lo que haga falta. Y así, pues ya no va a aplicar el, es que tú tienes que hacer lo que yo te digo porque vives bajo mi techo y yo te mantengo. Claro. O sea, bueno, sí, me mantienes en ciertas cosas, pero yo me lavo, yo me plancho, yo aseo mi habitación, de paso te barro la casa, te doy dinero para la comida. Y de esta forma vamos quitando un poco esas cadenas. Y en la medida que tu poder adquisitivo vaya aumentando, cuando llegues a un punto en el que digas, ok, mira, con el 30% de lo que gano puedo pagarme un alquiler, aunque sea compartiéndolo con otro roomie, yo creo que en esos casos cualquier roomie va a ser mejor que tus papás, definitivamente. Dices, pues ya, me voy. Y te vas, pero todo a su tiempo. Y es algo que hay que ir planeando constantemente. Yo sé que se dice fácil, cuando sufres todos los días no es fácil, pero es que no hay de otra. Este es un trabajo lento. Y en medio de una sociedad en la que, pues la vida nos lo pone difícil a los más jóvenes, pues no hay de otra. ¿Tú qué opinas de esto? Claro. Mira, pues yo creo que para empezar que nada, mira, que luego qué frase me aviento. La vez pasada fue lo de que miro por los ojos, no sé qué tanto dije, y la imagen visual. Bueno, es muy importante, y aquí me recordaste una herramienta importantísima que me encanta, observar el nivel de violencia que estás sufriendo en casa y ver si y conforme a eso evaluar qué tanto en riesgo estás. Porque, bueno, por supuesto, es bien complicado porque pues sabemos de casos a casos, ¿no? Hay gente que realmente son desacuerdos que, como ya decíamos, se pueden arreglar simplemente platicando. Pero hay momentos en los que ya la violencia es tal que ya es grave, o sea, ya te está poniendo en peligro. Entonces, yo aquí les voy a recomendar una herramienta que es del INP, ¿no es cierto? Del IPN, perdón, que se llama Violentómetro. De hecho, la pueden buscar y les aparece luego en imágenes. Y me gusta porque tiene toda una escala de lo más bajito hasta lo más grave. Les voy a platicar un poquito para que se hagan una idea, ¿no? O sea, lo más leve que te pueden hacer es hacerte, por ejemplo, una broma hiriente. Y bueno, y eso pasa mucho, sobre todo con los mexicanos, ya es que somos bien burlones, ¿no? Sí. De ahí sigue chantajear, mentir, engañar, ignorar, aplicar la ley del hielo, celar, subimos un poquito más, descalificar. Todo esto, digamos que va relacionado como a acoso, ¿no? Y aquí la escala te dice, ten cuidado, la violencia está aumentando o puede aumentar. Después de ahí seguimos con cosas ya más complicadas, ¿no? Destruir artículos personales, incluso también hay temas ahí de acoso sexual, manoseos, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear. Ahí ya estamos en una, digamos que en la escala amarilla, tirando naranja, y dice reacciona, no te dejes destruir. Y eso me encanta porque te da como que la idea de, mira, pues ya agarra la onda, ¿no? Ya esto ya es grave. Más arribita tenemos temas ya más complicados, como por ejemplo las extorsiones, y bueno, aquí pone, por ejemplo, sextorsión, que es chantaje a una persona publicando, difundiendo, divulgando contenido íntimo. Pero bueno, no solamente se refiere a eso, ¿no? También puede referirse a otro tipo de extorsiones. Subimos un poquito más y dice, por ejemplo, amenazar de muerte, difundir contenido íntimo, ya lo habíamos dicho, forzar a algo que no se quiere hacer. Aquí ya es más como de temas sexuales, pero bueno, pues no necesariamente tiene que llegar a eso, pero bueno, si llega a eso, es muy grave. Y en esta escala ya te dice, necesitas ayuda de un profesional, o sea que esto ya es muy grave. Y por supuesto, el punto máximo de esta escala es el asesinato. O sea, obviamente, si llegas a ese punto, pues ya estás perdido, obviamente, pero hay que evitarlo a toda costa. O sea, hay que evitar llegar a ese nivel. Entonces, yo te recomiendo, a ti que nos escuchas, que cheques esta escala y la tengas muy presente, porque aquí te puedes dar una idea más clara de lo grave que puede llegar a ser algo. Porque luego tenemos esa mala, ese detalle de que nos acostumbramos y normalizamos ciertas conductas, pero llega un punto en el que si lo pones en una escala como esta, te das cuenta de lo grave que puede ser la situación. Y por supuesto, dependiendo de lo grave que pueda llegar a ser, pues tienes que tomar acciones, ya sea pidiendo ayuda, yéndote a otro lugar, poniéndote a salvo, lo que sea necesario. Al final de cuentas, aquí hay en juego algo muy importante, que es tu salud y tu vida. Entonces, no lo dejes pasar, porque de verdad es importantísimo. Yo complementándolo con esto, te diría que la violencia no solamente se resume a violencia física, a violencia verbal, también hay violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica. Y para darte un ejemplo rapidísimo, por ejemplo, violencia psicológica es, por ejemplo, aplicarte la ley del hielo, ¿no? O sea, dejarte de hablar, y pues eso, por supuesto, te va a hacer sentir mal. Violencia económica, que te digan, ya te pagué esto, entonces ahora tú estás obligado a cumplir las condiciones que yo te pida, ¿no? Y eso puede incluir algo que te haga daño con lo que tú no estés de acuerdo. Y bueno, o sea, hay que tener mucho en cuenta esto. Yo les invitaría a todos que investiguen más al respecto, que busquen tipos de violencia, que chequen el violentómetro. De todas formas, les compartimos el enlace aquí en el podcast para que lo puedan checar. Eso es muy importante. Entonces, identifiquen muy bien, si ya llegamos a este nivel, identifiquen muy bien qué tan avanzado está esto, qué tan grave es la situación, y tomen acciones. De hecho, pues te puedo decir, hay muchas instancias que apoyan a la gente en situaciones de violencia, jóvenes, mujeres, lamentablemente de hombres así de a pie pues casi no hay, porque la sociedad todavía como que no interioriza, no le cae el 20, ¿no? Que los hombres también sufren violencia. Ajá. Pero bueno, hay muchas instancias a las cuales acudir, entonces checa muy bien eso, y pues ya, si no hay de otra, pues como dice el buen Eric, pues busca opciones, salte de tu casa, vete con alguien con quien estés más seguro. Mira, yo conozco gente que en serio han hecho lo que sea, han pedido asilo con amigos, con familiares. Por ahí tengo una amiga que la admiro muchísimo, porque ella estaba en una situación bien difícil, sufría muchísimo acoso emocional en su casa, y o sea, se salió de su casa, trabajó y se puso a rentar un lugar, y pues ya mucha más tranquilidad, ¿no? O sea, tenía más independencia en muchos aspectos, y ella, por más que le cuesta pagar la renta, por más que a veces es difícil vivir solo, ella prefiere mil veces esa tranquilidad que estar viviendo gratis en la casa de sus papás, pero bajo todo ese peso. Claro, efectivamente. Y bueno, pues ya para irnos acercando a nuestros temas finales, uno que podemos cerrar rápido y que me gustó que lo añadiste es: la familia no te define, ¿no? Porque también crecemos un poquito, yo diría que es un sesgo cognitivo, que es, y está muy reflejado en este refrán, dicho, como le quieran llamar, hijo de tigre, Tigrito o Pintito. Ya ven que tienen un buen de bifurcaciones, ¿no? Pero básicamente es muy similar de tal palo, tal astilla, ¿no? Entonces muchas veces, porque nuestra familia es de tal forma, pues se nos encasilla o nosotros mismos nos encasillamos en que vamos a ser igual que ellos, ¿no? Ah, no, es que la familia de tal son puros borrachos. Entonces claro, el hijo también ha de ser un borracho ahí, ¿no? Estos de acá son estafadores, así. Ah, ese también, ¿no? Ha de traer ahí las malas mañas. Entonces no es así. El hecho de que tu familia, incluso, pon tú que no lleguen a tanto, ¿no? Que no tengan vicios ni cometan crímenes, pero pon tú que el hecho de que crezcas en una familia que es muy rígida cognitivamente, no te tiene que predisponer a ti a que seas rígido también cognitivamente. Correcto. ¿No? Tan sencillo como eso, porque las experiencias de vida nos van moldeando. Y yo se los dije en una ocasión, y creo que aquí es donde más lo mantengo firme, nosotros como descendientes tenemos la obligación de ser mejores que nuestros padres, porque tenemos ya un conocimiento que ellos nos han previsto, a la buena o a la mala, como sea, y por ende, pues tenemos las herramientas para tomar mejores decisiones. Y eso es hacia donde deberíamos de orientar nuestra vida, a superarnos y a decir, mira, pues esto que ya le sucedió, pues no lo voy a repetir, ¿no? Por el contrario, le voy a dar la vuelta y voy a buscar que se haga algo mejor de esto, ¿no? Híjoles, eso es bien difícil porque mucha gente justo repite patrones. Y mi idea, por ejemplo, de poner eso en la lista es que a veces, y igual eso es complicadísimo, tú ves, por ejemplo, a tu padre, a tu madre, que es como que nuestras figuras más fuertes, más importantes, y dices, es que yo veo que él o ella es, por decir, intolerante, él o ella es grosera con las personas o grosero con las personas, es impaciente, por decirte algo, no sé, mi papá es infiel, mi mamá es ladrona, lo que se te ocurra. Y eso no quiere decir que tú tengas que repetir esos patrones, no quiere decir que porque tu papá tal vez es un grosero, es un altanero, es impaciente, es intolerante, no quiere decir que tú tengas que ser así, y no porque él sea como es, tú eres como él. O sea, creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo entender a veces, que el hecho de que, bueno, y claro, es que es un proceso al fin y al cabo, porque de niños nuestros padres eran nuestros completos ídolos, o sea, nuestros padres eran superpoderosos, todo lo sabían y todo lo podían, y pues conforme pasa el tiempo y vas creciendo te das cuenta de que no es del todo cierto, pero siguen siendo grandes modelos a seguir, siguen siendo como que nuestra referencia para esta vida. Entonces es muy complicado que si tú ves que, no sé, volvemos al punto, mi padre es un altanero, es agresivo, es intolerante, es muy difícil quitarte de la cabeza que tú no eres como él, que tú no perteneces a ese problema. O sea, el problema es de él, no tuyo. Y por supuesto, hay que romper ese patrón. Y si tú estás consciente de que eso está mal, pues cambiarlo, ¿no? Si no lo puedes cambiar en él, pero lo puedes cambiar en ti. Entonces, no dejes que eso te defina, no dejes que... y podemos ir a cosas un poco más sencillas. Por ejemplo, decir, pues sabes que en mi familia son puros agricultores, pero yo no por eso tengo que ser a fuerzas agricultor, ¿no? O sea, yo puedo tomar mi camino, si quiero puedo ser artista, si quiero puedo ser ingeniero, si quiero puedo ser por supuesto dentro de tus posibilidades. Yo, sabes que yo no quiero cosechar, yo quiero vender quesadillas, ¿no? Pues adelante, o sea, nada te lo impide, y si tu familia no te apoya, pues es que no, bueno, ya hablamos de todo ese rollo, no voy a regresarme a eso, pero no te define, ¿no? O sea, al final todos crecemos, todos terminamos por definirnos, entendernos, conocernos y darnos una idea de quiénes somos y qué queremos en la vida. Efectivamente, no, se merece un aplauso, muy inspirador, excelente reflexión. Pues sí, me encanta. Y pues ya para ir cerrando, nuestro último subtema, que va muy relacionado con la fecha en que estamos publicando esto. Si nos estás escuchando en el 2020, en un marzo de 2025, bueno, igual te va a servir para que te vayas preparando mentalmente. Y es algo muy arraigado en nuestra cultura, las fiestas y fechas de celebración. Esta idea súper arraigada que tenemos de, no, es que es Navidad, lo tienes que pasar con tu familia. ¿Y esta Navidad con quién vas a estar? ¿Con tus suegros o con nosotros? No, ya el pasado te tocó con ellos, ahora con nosotros. Es un perro desmadre, o sea, es que también implica poner límites y es bien difícil, ¿no? Es que es casi que... Ah, no se escucha muy fuerte. Ahí está. Es que, ¿cómo le voy a decir a mi abuelita que... que no voy a pasar Navidad con ellas y... Sí, es que sí me quiero ir a Cancún con mis amigos, pero... Es mi abuelita. Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? No sé, ¿tú cómo ves esta perspectiva de este tema, Dani? Creo que es uno de los más difíciles. Sí, la verdad es bastante difícil. De hecho, a mí me tocó verlo mucho en mi familia. A mí no me ha quedado mucho de otro, la verdad, porque mi familia es tan pequeña que si me voy yo, pues prácticamente cada quien se queda solo por su lado. Pero cuando nos juntábamos todos así, la primisa, la tiza, todos así, las 50 personas allí en la misma casa, me tocaba mucho verlo, ¿no? De que los primos se iban al desmadre, nada más llegaban, saludaban y se iban. Y era muy mal visto, o sea, dicho, hasta a mí me molestaba, la verdad. Pero pues ya creciendo, ya madurando, dices, bueno, es que pues es, al fin de cuentas es una fiesta más. O sea, yo sí te diría, es importante convivir, es importante seguir estrechando lazos, porque al final, si la familia está bien y es una relación sana, tampoco es, nos vamos a ir al extremo de que no, tú solamente piensa en ti y a la chingada con la familia, ¿no? O sea, sí. Pero sí también hay que ver por uno mismo, ¿no? O sea, en este caso que tú pones, dirías, pues sabes que sí es una oportunidad única que llevas esperando mucho tiempo y todo, pues yo te diría que pienses en ti, que lo aproveches y que veas la manera de compensarlo, ¿no? Tal vez no puedas estar para Navidad, pero sí para Año Nuevo, o tal vez no puedas estar para ninguna de las dos, pero sí puedes ir a ver a tu abuelita en otro momento. Y pues hay que irlo como que va nivelando, ¿no? O sea, a veces hay que ceder, pero también a veces hay que pensar en ti mismo. Y pues creo que así es como puede funcionar. O sea, ya habría que estudiar cada caso en particular, pero pues hay que buscar el equilibrio, no hay más. Efectivamente. ¿Saben qué es a mí lo que más me gusta para este equilibrio? Yo he de admitirles que así, que las fechas así de celebraciones y eso, yo no soy muy fan, ¿eh? O sea, a mí no me encanta todo esto. Y sobre todo creo que tenemos un problema y es que queremos compensar en un día o en una semana o en lo que dure tal día festivo, celebración, queremos compensar todo lo que no hicimos en el año. Y ese es un gran problema. Creo yo que lo ideal, como debería ser, es que si tú, acuérdate, cuidas lo que amas y amas lo que quieres. Entonces, en principio, si tú amas a alguien, y por amar, pues entiéndase cualquier tipo de muestra de afecto, ¿no? Amas a tu mamá, a tu tío, a tu abuelita, etcétera, a tu hermano, a quien sea. Pues normalmente es una persona a la que procuras pues todo el año, sin importar qué chingado día sea, ¿no? No importa si es día de San Benito, si es 2 de abril, si es 25 de julio, pues no importa, ¿no? Tú o le mandas un mensaje, o le llamas, o le regalas algo. O sea, esta idea tan distorsionada de, no, es que como es Navidad, no, pues ahora sí le tengo que regalar algo a mi jefa, porque pues en todo el año ni le llamé, me pasé de lanza, ¿verdad? Pues ni modo, así es la chamba. Es como, ya tenemos un problema ahí, ¿no? Claro. Entonces, yo de por sí soy medio Grinch, y creo yo que es muy importante pues siempre procurar a las personas a lo largo de todo el año. Y pues, aunque se escuche un poco egoísta, pero al final es una herramienta. Es como, pues sí, no estoy con ustedes en Navidad, pero estoy con ustedes todo el año. O sea, cada fin de semana los veo. Uh-huh. Cuando no puedo, les llamo. Cuando tengo dinero, les regalo algo. O sea, ¿para qué fregados me quieres en la cena de Navidad si me tienes cada quincena o cada domingo desayunando contigo? O sea, ¿qué no me has visto en 15 años, claro, o qué? O sea, a fin de cuentas, quieran o no, pues el procurar a tu familia todo el año, pues al final te da esta posibilidad de, pues me voy a ausentar tal día, ¿no? Porque, o sea, pues te veo todo el año, ¿para qué te quiero ver ese día? Si me quiero ir con los amigos o no sé, o sea, es que también como la mayoría en Latinoamérica, pues tenemos esta herencia católica, judeocristiana, pues está muy instaurado que, no, pues es que tu familia es católica. Tú a lo mejor eres de la secta de la cienciología, eres ateo, agnóstico, pero igual lo tienes que celebrar. Pero no es cierto. O sea, si no eres de la religión, pues no tienes que celebrar el rito de la religión, ¿no? Tan sencillo como eso. Entonces les digo, ahí hay muchos choques, estas cosas que les digo que son bien complicadas, ¿no? Porque estamos en una etapa de transición muy dura y esto dificulta mucho las cosas, ¿no? Sé que todavía, a fecha que publicamos esto, estamos un poquito lejos, pero yo he de confesarles, si hay un día del calendario que odio, prepárense, no me cancelen, es el Día de las Madres. Es, aquí, es como, no tengo un efecto de... sí, aquí hay uno. Odio el Día de las Madres. ¿Qué? ¿Pero cómo? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Odias a tu mamá? No, no odio a mi mamá. O sea, yo veo a mi mamá todos los días y le ayudo en lo que puedo y le doy un abracito todos los días y hago lo que me pide y así. Pero bueno, o sea, les platico un poco el trasfondo Darks. En la universidad, algo que aprendimos es que en México, aplica únicamente en México, en otros países puede tener otro contexto, el Día de las Madres se instauró porque el primer grupo de sufragistas mujeres empezó, me parece, en el sur del país, en Yucatán, me parece, si no mal recuerdo. Entonces, como esta campaña de sufragismo a favor de las mujeres para que pudieran votar era muy intensa, pues de repente no se le ocurrió mejor idea al gobierno que decir, mira, vamos a instaurar el Día de las Madres, escuchen bien, para que nunca se les olvide que su única labor en este mundo es procrear. Es decir, en México el Día de las Madres tiene este trasfondo que hoy en día sería canceladísimo y super darks de que las mujeres solo sirven para ser madres y punto. Entonces, es una fecha que no me gusta en principio por este trasfondo y porque nuevamente refleja este sesgo, este incluso diría yo descuido, de que ¿por qué tienes que celebrar a tu mamá en un único día, en un único pinche día en el que la ciudad se vuelve loca, en la que no puedes salir porque todo el mundo está afuera, cuando lo puedes hacer cualquier otro día del año? Claro. Deja tú cualquier otro día, cualquiera otros días. O sea, piénselo bien, se los dejo para que reflexionen. Entonces, es muy difícil, yo lo he vivido, he intentado disuadirme a toda costa de en el mero Día de las Madres no mencionarlo, no decir a nadie, ¡ay, felicidades, abuelita! Y realmente la presión social es muy fuerte, es muy fuerte a tal punto de no felicitaste a tu mamá. Y yo, Jesús, no. Entonces ya, suficiente suspenso con esto. Y creo yo que lo mismo aplica para que el aniversario de bodas de los tíos abuelos. Pues es su aniversario, que se vayan ellos solos. Yo, ¿para qué quiero estar ahí? ¿No? Claro. Que el Día de las Madres, que Navidad, que Año Nuevo, o sea. Y también tengo que confesarles algo, y es algo de lo que me he dado más cuenta año a año. Piénsenlo de esta forma. Ustedes muy probablemente han estado celebrando Navidad, Año Nuevo, todos estos días con su familia desde que nacieron. Entonces ya desde ahí tienen el gane. Si tienen 20, 21, 22, 23 años, pues es que familia, yo ya he estado celebrando con ustedes 23 años nuevos, 23 Navidades. ¿Para qué me quieren otro año más aquí? O sea, véanlo desde ese punto de vista. Entonces, si no quieres estar allí, pues planea otra cosa, ¿no? En medida de tu presupuesto, de tus conexiones, de lo que quieras hacer. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo cada vez me divierto menos en las fiestas familiares. No sé qué sucede. No sé si es que no escucho la música ahí que yo quiero, que no siempre como lo que quiero, que no sé, a veces como que no encuentro ese punto en la charla en la que digo, ah, pues me divierto en la charla. O sea, cada vez como que me siento más aburrido en este tipo de días, ¿no? Lo que es la cena de Navidad, de Año Nuevo, es como de, no me divierto. En cambio, cualquier otro día del año que es, mira, compramos un pancito, vente a cenar, cualquier día X, siento que es más genuino, que me siento más contento. Pero cuando son específicamente estas fechas, no sé si es parte de crecer, Timmy. Pues no me siento yo tan feliz, tan cómodo. No sé cómo describirlo. Pues a lo mejor es que es más forzado, ¿no? O sea, yo te voy a decir, yo ni digo porque yo odio estas fechas, las odio con toda mi alma. Entonces, si te digo lo que pienso, mira, me van a terminar odiando y no vamos a arreglar nada porque yo en serio odio Navidad, odio Año Nuevo, sobre todo porque siempre me la paso bien mal. Pero bueno, que tal vez sea porque justo son fechas muy forzadas. O sea, yo ahí también lo identifico como que no me gusta porque me están obligando a sentarme a cenar, a aventarme todo el día en la cocina, que ya lo he hecho, y justo el único año que lo hice de corazón, pues valió barriga todo esto, que fue un año muy difícil porque todos nos la pasamos en cuarentena y todo un desastre. Pero se siente forzado. O sea, a mí no me gusta, y lo platicamos en otro episodio, esa sensación de que es casi como un castigo de, es 24, así que te tienes que cambiar y te tienes que sentar aquí a tragar con todos los demás lo que todos vayamos a tragar y te tienes que integrar porque si no, eres un desgraciado y no estás participando con la familia, ¿no? Y yo Justo. creo que eso lo hace muy complicado porque yo no sé qué me pasa, a lo mejor justo es como que ya estoy acondicionado, estoy condicionado, acondicionado no, ni que trajera aquí el aire. Frío, ¿no? Es otra cosa. Pero ya estoy condicionado, así como si fuera perro de Pavlov, a que es 24, va a estar de la fregada, me lo voy a pasar mal, porque siempre es lo mismo. Y nadie hace nada, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es más bien por eso, ¿no? O sea, de niño era muy padre, no te voy a mentir, porque de niño, pues, pues qué padre, voy a ver a mis primos, voy a ver a mis tíos, voy a ir a lugares a donde generalmente nunca voy. Voy a cambiar de aires, ¿no? Pero las cosas han ido cambiando al punto en el que hoy, en serio, me da mucha pereza pensar en que tengo que preparar algo de cenar especial el 24. El 31 todavía lo odio un poquito menos, pero el del 24 me da mucha pereza y odio que todas estas épocas estén enfocadas en eso y en comprar y en preparar y en hacer y en deshacer. Y no sé, o sea, ya tiene mucho que no lo disfruto, la verdad. A ver si algún día, en unos 2, 3, 5, 10 años lo vuelvo a disfrutar como antes, ya que tenga más independencia, justo porque ahorita todavía estamos, por lo menos creo que tú y yo, amarrados a la familia en ese aspecto, y tampoco tenemos mucho a dónde huir, ¿no? O sea, yo no tengo ningún hotel reservado para irme a Cancún, y aunque me quisiera ir, no me voy a ir solo, porque sería muy triste irme solo a Cancún en Navidad, porque simplemente el hecho de ver a las otras personas conviviendo, de alguna manera nos afecta como seres sociales que somos, entonces. Pues mientras no nos quede otra, pues aquí nos tendremos que aclichingar, ¿no? Entonces, pero bueno, si no eres el único. Pues sí, efectivamente. Si no, búsquenle la vuelta, hagan algo sencillo con sus amigos. Es más, un abrazo a James Astorga. No sé si ya has llegado a escuchar hasta aquí, pero amigo de la universidad me dijo una vez: el día de año nuevo que tú quieras, mira, yo me junto con mis valedores, compramos un pollito Kentucky y hacemos nuestra cena así, low cost, muy chida, conviviendo. Y desde que me lo dijo, siempre me he quedado con las ganas. No he podido ir a comer con él en año nuevo Kentucky, porque la vez que pude, creo que me enfermé. Pero de ahí en fuera, nunca estoy aquí, entonces, bueno, pues se vuelve un poco complicado. Así que pues búsquenle la vuelta, hagan sus celebraciones low cost con amigos, ya tienen el argumento. Si ya son adultos, ya han estado 17, 18, 20 y tantos años con su familia en la Nochebuena, en Navidad, o sea, sean suavecitos, díganles que quiero hacer algo diferente. Ya soy una persona grande, respeten mis decisiones y punto, ¿no? Tampoco tienen que Claro. irse al superhotel en Cancún a celebrar Navidad. No, Ah, pues y si apliquen a de quisiera. James a comer un pollito Kentucky ahí con los amigos, una chelita y Mira, pues a charrar es toda la más, noche. yo te la dejo todavía más barata, y es algo que sí he visto y me encanta. Estamos atrapados en nuestras casas con nuestras familias. Ok, pues nada nos impide conectarnos por internet a jugar, a platicar con nuestros amigos. Mira, así te la vas a pasar hasta más chido, porque siempre, generalmente siempre en los grupos de amigos no eres el único que está en esa situación. Entonces, eso también se vale, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Grupo de amigos. No sé ustedes, pero yo voy a estar bien aburrido, nada más voy a cenar y me regreso a encerrarme en mi cuarto. Vamos a organizar unas retas de lo que tú quieras. O vamos a ver una película juntos, ¿no? Y ahora ya con nuestra tecnología tenemos SharePlay y otras cosas. Y yo creo que está más a gusto, está más padre, ¿no? Y así se puede hacer un poco más especial. A lo mejor sin la necesidad de tener que faltar a tu compromiso ineludible con tu familia y haciéndolo todo triple B, ¿no? Bueno, bonito y barato. También se me ocurre que es una buena idea. Efectivamente, sí, mira, construí la escena así en mi mente y es tipo, personaje entra, personaje se sienta, a personaje le sirven espagueti, su michote o lomo adobado. Le sirven su ponche ya, o café, ya verán qué toma cada quien en su casa. Personaje se queda de 3 a 5 minutos comiendo lentamente. Personaje dice: ah, es que me están llamando. Personaje se levanta con su cena. Personaje ingresa a su habitación y se conecta a un Zoom con sus amigos a ver qué está cenando cada quien. Sale a Ya. dar el abrazo y lleva. Ah, exactamente, sí. Pasa 2 horas ahí, personaje sale, cuando empieza a sonar Feliz Navidad. Próspero año. Sale, le da el abrazo a la familia, se regresa a su cuarto y sigue como si nada. Y ya, se duerme a la hora que se tenga que dormir. Entonces, sí, increíble solución, ¿verdad? O sea, ya, aquí ya les dimos un guión para asertividad, ya aquí tienen el guión para planear su estrategia, ya no sé qué más les podemos dar. Este es su regalo, como dirían en mi casa, de Navidad y Reyes, ¿eh? Ya no pidan, ay, con el cupón de Cuesta Enero, ya, o sea, tienen un regalo más. No sé qué más regalos le podríamos dar. No sé si vamos a tener Adultip. ¿Cuál sería el Adultip? Sácate uno de la manga. Bueno, pues el Adultip del día de hoy. yo creo que el Adultip del día de hoy va a ser observar si te sientes cómodo en tu familia y si no, ¿por qué? Obsérvalo muy bien. Y si encuentras cuáles son los motivos, o sea, yo creo que para empezar, encontrar motivos firmes y identificarlos, empezar a buscar soluciones al respecto. Dejar de autocompadecerse, dejar de frustrarse porque las cosas no cambian. Hay que tomar acciones y el cambio siempre está en tus manos. Entonces, ese es el Adultip del día de hoy. Excelente. Bueno, es el Adultip versión light, sencillo. Recuerden, siempre está este acceso, esta heurística rápida para su cerebro. Si se siente bien, está bien. Si no, bueno, hay que evaluar. Pero ya si quieren el Adultip hardcore, para que empiecen su año chido, mi Adultip hardcore para ustedes es emancípense. No, no es cierto. Pero bueno, al que les sirva, pues a lo mejor, ¿no? Pero en fin, pues vamos llegando al final de este episodio. Les deseamos felices fiestas a los que estén celebrando. A los que no celebren nada, no importa, no celebren nada. Diviértanse, pásensela bonito. Y nos vemos en enero. Por ahí, entre el 5 y el 12 estamos volviendo. Yo creo que a lo mejor el 12 para tomarnos un poquito un descansito, regresar, que no nos volvamos a resfriar y este tipo de cosas. Ay, esto es horrible. Pero en fin, pues les mandamos un abrazo, vacúnense, cuídense y nos vamos a escuchar el añito que viene sin falta. Claro que sí, pues un excelente año, no es cierto, no, ya es que iba a decir otra cosa y se me mezclaron las ideas. Como siempre, un gustazo estar con ustedes por acá. Vaya, no puede creer que ya llegamos al último episodio del año. Y bueno, pues gracias por dejarnos acompañarlos donde quiera que estén, ya sea viajando o desviajando, trabajando o haciéndose güeyes en su casa. Como siempre, es un placer llegar a sus oídos. Y pues nos escuchamos el próximo año. Increíblemente, ya se acabó el año. Entonces, bueno, cuídense mucho y nos escuchamos a la próxima. Efectivamente. Chaito. Chao.